así. Yo soy tu amigo fiel y en su palabra de honor yo confié. En él creí porque jamás pensé que me robara el amor que yo soñé. Amigo, vaya un amigo que al contarle mi pena se burló de mi llanto. Amigo, ay, vaya un amigo que sabiendo que ella estaba traicionando, me dijo, ella te ama, su obsesión es tan solo a tu lado volver. Mentira, y era mentira, el amigo del alma me robó su querer. Obsesión es tan solo a tu lado volver. Mentira, y era mentira, el amigo del